Esta semana continuamos con la radionovela Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos, producida por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. A continuación escucharemos el quinto capítulo, ¿Quiénes faltan por detener? Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos. Esta serie de programas se propone contribuir al proceso de justicia para Berta Cáceres, para actualizar cómo va el proceso judicial, quiénes han sido detenidos, quiénes estuvieron involucrados en el asesinato de Berta y qué falta para asegurar la justicia para nuestra compañera. Nombre, pero todo esto es un vergazo de información. Pero tranquilo, por eso vamos a desmenuzarla por partes, de a poquitos, para poder entender las cosas y tenerlo todo bien clarito. Ah, bueno, si es así, porque si no se me hace un revoltijo. Como les dijimos en capítulos anteriores de esta serie Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos, les vamos a contar todo sobre el caso de nuestra compañera coordinadora Berta Cáceres. Así es, Juancho, en el capítulo anterior les contábamos sobre los detenidos, o sea, las 8 personas que están siendo procesadas en el juicio por el asesinato de nuestra compa Berta. Pero esos son apenas los detenidos, porque hay otros que son culpables y que todavía faltan, ¿verdad, Mercedes? Pues sí, los culpables del asesinato de Berta no fueron solo los gatilleros, también son culpables los directivos de DESA, los dueños de esa empresa. Y no solo esos, también están los de las Fuerzas Armadas y Policiales, y los banqueros internacionales que dieron plata para pagar a esos malandros. Y claro, falta el Estado de Honduras, que sabía de todo esto y no hizo absolutamente nada. Claro, Juancho, todos son culpables, pero como dijeron esos del grupo asesor de expertos, unos son los autores materiales, o sea, los que dispararon, y otros son los autores intelectuales. ¿Cómo que actores intelectuales? A mí no me parecen tan inteligentes los que planearon todo eso. A mí me parece que son bien brutos esos que no entienden de la vida ni de derechos. Sí, Juancho, son bien brutos y malos. Pero cuando dicen autores intelectuales, no es que sean inteligentes, sino que fueron los que pensaron y planearon las cosas, pues. Ah, ya. Los actores intelectuales son las mentes perversas y siniestras. Exacto. Pero a esos no los han ni tocado, más bien a esos los han protegido. Mira, te voy a explicar mejor con este videíto que me mandó Doña María, que andaba en los tribunales con los compas del COPIN, ahora que agarraron a ese tal David Castillo, que es el gerente de la empresa de esa. David Castillo es el actor intelectual del asesinato de Bertita. Sí, compa, uno de varios. Escucha esta grabación que le hizo la María a Víctor, el compa del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que habló cuando se cumplieron los 2 años de la siembra de Berta. Escucha. Desde nuestra condición de compañeros y abogados de la causa, queremos seguir reclamando que se capture a los autores intelectuales del crimen. Sabemos que recientemente se capturó al señor David Castillo. Es una vieja petición del COPIN, de la familia, que él tenía abierta participación en ese crimen. Era la persona que le daba seguimiento telefónico a Bertita, que tenía encuentros con ella, y qué bueno que lo capturan. Ojalá que su captura en este día especial no corresponda con un comportamiento construido por parte del Ministerio Público. Es decir, que haya mantenido en impunidad, en zozobra, a la familia pidiendo que capturaran a este sujeto y lo captura hoy en un acto de vanagloriarse. Pero esa es una cosa que nos parece importante. Lo otro es que frente a la memoria de Bertita, frente a la demanda de justicia, es importante que todos nos entendamos con el compromiso de hacer justicia con lo que ella fue, con lo que ella sigue siendo para nosotros. Y esto implica trascender la consigna que Berta no murió y se multiplicó. Hay que demostrarlo cotidianamente en el compromiso que tenía Bertita, es decir, hay que trabajar organizadamente para derrotar al modelo extractivo, que es la expresión moderna del capitalismo, digamos, al menos en nuestros tiempos, y por supuesto, hay que superar el legado de Bertita. Esa es una de las formas más importantes de hacer justicia, de hacerle justicia a nosotros desde lo social, y seguir demandando a las instituciones del Estado a que juzguen a la familia, a la estructura de la empresa de esa, que está vinculada con el crimen y que hasta ahora sigue en la impunidad con la que tenemos que romper tarde o temprano. Pero no recuerdo bien quién era ese tal David Castillo. Hombre, Juancho, ya nos han contado mil veces. Ese tal David Castillo era el gerente de Edesa y fue el encargado de proporcionar toda la información y los recursos a los autores materiales del crimen. O sea, fue el que les dio todo a los que dispararon, pues. Mira, te leo esto que dice aquí porque el mismo abogado del caso dijo: David Castillo no era más que uno de los autores intermediarios de mayor nivel en la cadena criminal, pero no llegaba a ser uno de los autores intelectuales que tenía el control definitivo de la acción criminal. Arriba de él hay otros sujetos que tomaron la decisión, pagaron por ella y tenían el poder de decidir si se cometía o no el crimen. Todo eso nos dijo el abogado y que todavía faltan los verdaderos autores intelectuales. Ah, claro, y era bien pendejo ese David Castillo porque lo agarraron huyendo del país, ¿verdad? Sí, el muy cobarde andaba buscando huir del país, pero no es ningún tonto. Es graduado de la Academia Militar Gringa de la West Point y trabajó como subteniente de inteligencia militar en las Fuerzas Armadas de Honduras. Como quien dice, era un mal bicho. Ese hombre, ese tal David, era una pieza clave en la relación entre la empresa Edesa y el gobierno. ¿Cómo que pieza clave? Pues sí, mira que el tal David era el presidente de Edesa cuando mataron a Bertita, pero antes de eso era coordinador de gestión de la ENE. ¿Cómo? Sí, Juancho, acá todo está tan arreglado y sucio que, como quien dice, en un momento estaba en la oficina que administraba las concesiones de las represas hidroeléctricas y en otro momento estaba como presidente de una empresa que pretende construir la represa. Ahora hablábamos que hay otros actores inteligibles o inteligentes. ¿Cómo era? Intelectuales, Juancho, autores intelectuales. Pues sí, Juancho, faltan varios de los autores intelectuales que todas y todas en el COPIN sabemos que planearon eliminar a Bertita y a toda la oposición en contra de los proyectos de muerte y destrucción. Vamos donde la María, porque ella estuvo siempre en todas las audiencias con los compas del COPIN y de seguro se sabe todo eso de los autores. María. María. María, buenas. Hola, Juancho, hola, Meches. ¿Cómo están? Qué sorpresa verles por mi casa. Bien, bien. Aquí vamos, siempre en la lucha, María. Justo vengo llegando de una movilización del COPIN para exigir justicia y echar a todos los que nos quieren joder nuestros derechos. Ah, sí, María. Nosotros no pudimos ir porque andábamos recopilando información para el programa de radio sobre el asesinato de Berta. Pero pasen, pasen. Si andan buscando información, yo puedo darles un poco. María, como te decía, Juancho, estamos haciendo el programa de las radios del COPIN. Y ya que vos andás en todo eso, queríamos que nos contaras cómo está eso de los autores intelectuales, los que planearon todo y que nadie ha enjuiciado ni investigado. ¡Claro! Yo estuve cuando la gente del GAIPE presentó el informe de en febrero cuando explicaron cómo andaban las cosas. Estos pendejos de Edesa no actuaron solos, sino que tenían toda una red de contactos y acciones. La empresa junto con las fuerzas del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad y Comandos de Choque, más el patrocinio de los bancos internacionales, fueron los culpables de toda esta telaraña de poderes e intereses que están detrás del asesinato de nuestra compañera. Pero oigan este audio que tengo en el celular. Este es Miguel Urbina, uno de los expertos internacionales del GAIPE, que explica cómo este asesinato evidencia toda una estructura delincuencial. Oigan, oigan. El GAIPE también ha concluido que el involucramiento de los autores intelectuales podría contribuir a que en Honduras se inicie el desmontaje de las estructuras paralelas de seguridad que han sido fortalecidas por las empresas de proyectos extractivos. En las comunidades, o a las comunidades, se les ha considerado que son o que son fuente de conflictividad social. Lo que hemos encontrado es que en realidad las comunidades, como en el caso de Aguazarpa, han sido comunidades que han sido invadidas por los proyectos extractivos y que han sido las empresas las que han creado las condiciones para altos niveles de violencia en contra de las comunidades, como en el caso de las comunidades lencas pertenecientes a Coquín o situadas en las áreas de influencia del proyecto Abasar. ¿Oyeron? Que hay varios actores que no han sido investigados y que estos son los que montan estas estructuras de seguridad que nos andan acosando y nos andan matando. ¡Cállate, hombre! Escucha, Juancho, y luego hablamos. Hemos encontrado también que la empresa DESA no tenía los recursos suficientes para llevar adelante el proyecto hidroeléctrico Abasar. Esta concesión fue otorgada en violación a lo dispuesto por el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, en el cual se establece obligatoriamente que antes de afectar territorios pertenecientes a los pueblos originarios, debe realizarse con consultas previas de buena fe e informada. En ese marco, el otorgamiento de la concesión para la explotación del río Gualcarque fue otorgada ilegalmente por el gobierno de Chile. Y esto ameritaría que se hiciera una revisión de la legalidad con que fueron otorgados estos derechos concesionarios en violación de los derechos de los pueblos originarios de Honduras. ¿Oyeron? Que no tenían plata. Y que además de financiar todo con plata de bancos de afuera, no consultaron nada a nadie. Espérate, Juancho, oí, verás. En ese sentido, consideramos que el avance en el fortalecimiento del Estado de Derecho, en el caso particular del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto, implica que el Estado hoy en día cuenta con el material probatorio para poder procesar a los autores intelectuales de estos hechos. Este material probatorio, por lo menos, lo tiene el Ministerio Público desde el 2 de mayo del año 2016. Y a la fecha aún no se han podido procesar a estas personas. Por lo tanto, el fortalecimiento del Estado de Derecho tendría que pasar por procesar a estas personas e ir avanzando en el conectaje de las estructuras paralelas a la fuerza de seguridad que ya se han institucionalizado en Honduras y que son medio para generar altos niveles de violencia, no solamente en la sociedad hondureña, en general, sino particularmente en las comunidades de los pueblos originarios que se están viendo afectadas por la explotación de recursos naturales y bienes del Estado. Hay gente que planeó todo y el mismo gobierno está escondiendo las evidencias para que no haya ningún autor intelectual juzgado. Pues sí, acá todo huele feo. Además, nadie está señalando ni a la Secretaría de Seguridad del Estado, ni a los dueños de la empresa DESA, ni a los famosos bancos del BCIE, ni a los FinFun, ni a los del FMO. Ni a los encargados del Estado de proteger a Berta. A esos nadie los está juzgando, ni tampoco a estas llamadas estructuras paralelas de seguridad. No, hombre, si esos son asesinos paramilitares. Pues sí, compas, por eso es que seguimos exigiendo justicia para Berta. Porque si logramos que Berta tenga justicia, podremos detener la impunidad con la que estos perros actúan. Y así podremos demostrar que es todo un sistema institucional el que permitió y conspiró para que mataran a nuestra compa y que nos sigan todavía persiguiendo. ¿Qué perro está esto? Sí, Juancho, hay toda una estructura institucional y empresarial criminal que está funcionando contra los pueblos de toda Honduras, contra estudiantes, mujeres, trabajadores, contra todos y todas las que nos oponemos a sus proyectos de privatización y destrucción. Pero sobre eso les contaremos en otro capítulo a la gente. Ah, ni modo, a esperarme entonces para el otro capítulo para ver qué ondas con eso. Mientras resuelven todo eso, ¿por qué no me ayudan a llevar estas mantas que son para mañana, para llevarlas a la marcha que vamos a hacer para seguir buscando justicia para todos los pueblos? Esto fue una producción del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, COPIN. Acompáñenos en el siguiente episodio, Justicia para Berta, Justicia para los pueblos.